Radio Puente Alto, programa auspiciado por el Colegio Estela Segura de Puente Alto. Es un programa exclusivamente de nuestro colegio, el Colegio Estela Segura, y que la finalidad es poder contarle a ustedes todo lo que tiene que ver con educación, conversar del colegio, qué es lo que hacemos en el colegio, cómo lo hacemos, cuáles son las dificultades más concretas que tenemos en el día a día. Y eso es una de las de los objetivos que tenemos nosotros para lograr contactarnos con ustedes y poder conversar, reflexionar y también mostrar qué es lo que hace nuestro colegio, que es el Colegio Estela Segura de Puente Alto. Hemos tenido la posibilidad de traer niños, pero en realidad estamos recién armando un grupo de jóvenes que nos van a ayudar y van a venir también a exponer sus inquietudes, digamos, y conversar y reflexionar junto a nosotros. Pero antes de comenzar el programa en sí, poder contarle a ustedes que les traigo el saludo afectuoso de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, de todos los profesores, alumnos, asistentes de la educación y apoderados que conformamos esta gran comunidad educacional que se llama Colegio Estela Segura, que hace por allá por los años 70 una visionaria profesora, la señora Marta Valenzuela, soñó este proyecto tan hermoso de colegio y lo hizo realidad. Y fue día a día aumentando, ¿verdad?, sus posibilidades. Y hoy día nos encontramos con un colegio desde primero básico a cuarto medio, instalado, con todas las de la ley, y poder entregar una educación de calidad para nuestros alumnos. Y todo el personal que trabaja en el colegio también ayuda a que esa gran cruzada de la educación sea posible en nuestro colegio, obviamente encabezada hoy por nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela. Eso es nuestro colegio, es a modo de presentación, ¿no?, para que no se nos olvide que tenemos un colegio y que tenemos también la posibilidad de poder conversar con ustedes sobre este tema. Eso es lo más importante. La segunda cosa, que hoy día también vamos a tener un contacto con una profesora que es la encargada de la plataforma, y muchas de las preguntas que nos hacen nuestros auditores, que me lo hacen llegar a mí a través de la red, la vamos a ir contestando con ella para dejar claro algunos puntos que son fundamentales. Y también conversar un poco de algo importantísimo, estimados auditores, que estamos trabajándolo en el día a día, que es la convivencia escolar. Cómo nosotros, los seres humanos, y especialmente los niños, y especialmente nuestros niños del Colegio Estela Segura, comparten y conviven en una en un lugar. No se olvide usted que entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 y media los niños de la enseñanza media. O sea, están todo el día compartiendo, conviviendo, y cuando hay seres humanos, cuando hay personas, también hay conflicto. Ahora, en el cómo solucionamos los conflictos, en el cómo somos capaces de idear estrategias, ¿verdad?, para acercar posturas y que los niños puedan participar y puedan resolver sus conflictos a través de buenos oficios, como es, por ejemplo, todo lo que son las prácticas restaurativas, son las partes del diálogo, son las partes en las cuales nosotros como profesores y asistentes y dirección también se hacen parte de todos los problemas que puedan estar existiendo. Y no le diré a usted que es un problema diario, no, son varios problemas diarios que hoy día se tienen que resolver, y ese día a día cuesta mucho. Así que ese es más o menos el programa que hoy día queremos compartir con ustedes, a pesar de que también van enlazados otros pensamientos, otras cosas que en definitiva hacen que nosotros podamos tener un programa de esa envergadura. Así que eso es, pues, estimados amigos. Y contarles que, bueno, estamos casi llegando a la finalización del año, en donde hoy día tenemos que ver la evaluación que ha sido de este proceso que hemos tenido durante el año 2022. Así que vamos a la música ahora. Eres un arco iris de múltiples colores,

Hoy han vuelto otra vez los recuerdos, con la lluvia que siento caer. Y yo sé que al golpear tu ventana, en tus ojos también lloverá. La lluvia cae, cae son mil recuerdos de ti. Mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios, creo en ellas oír. Un poema a tus labios, creo en ellas oír. Un poema a tus labios, creo en ellas oír. Le acompaña Radio Puente Alto junto con el Colegio Estela Segura en esta tarde primaveral, en esta tarde que ya están teniendo las temperaturas un elevado índice. Así que nosotros como colegio le acompañamos también en este programa todos los jueves conversando de educación, y ese conversar de educación se traduce también en una de las cosas fundamentales, que es mejorar la educación para que nuestros niños, nuestros jóvenes hoy día tengan una mejor posibilidad para el futuro. Y eso también trasunta hoy día, no solamente a nivel de nuestro colegio, sino que cuando hablamos de la convivencia, también eso tenemos que hacerlo parte de la convivencia que se da a nivel de la sociedad, a nivel de la comunidad. ¿Cómo hoy día estamos conviviendo los puentealtinos, los chilenos? ¿Cómo estamos conviviendo hoy día? ¿Cómo estamos entendiéndonos nosotros? ¿Cómo solucionamos nuestras problemáticas diarias? Quizás con nuestro vecino, con nuestro amigo, en la familia, con nuestra pareja. ¿Cómo vamos solucionando los problemas? ¿Cómo es nuestra convivencia? ¿Y cómo esa convivencia afecta en forma positiva o negativa el accionar de los alumnos? ¿Cómo lo hacemos? Por lo tanto, eso es un elemento muy importante que a veces muy poco le dan la importancia que se requiere. Nosotros en el Colegio Estela Segura estamos trabajando siempre, poniéndonos al día de cómo poder mejorar esa situación tan importante para mantener una buena convivencia, que es fundamental para desarrollar tranquilamente nuestros conocimientos y que los niños sean capaces también de educarse en un ambiente de tranquilidad. Eso es lo que queremos en nuestro Colegio Estela Segura, y para eso estamos saliendo al aire, para eso estamos contándole a ustedes quiénes somos, cómo lo hacemos, cuáles son las situaciones más importantes hoy día que se dan a nivel de educación. Y también reflexionar lo importante que es la educación en el desarrollo humano, lo importante que es a través de la cual nosotros vamos mejorando nuestras conductas de vida y nuestras formas de relacionarnos con los otros, que es lo importante. Para eso también es fundamental la música, pues, estimados amigos. Mire, ya están preguntándome algunas cosas. Vamos a la música, vamos al recuerdo, vamos a esas canciones antiguas, ¿no?, que hoy día a veces las recordamos con tanta añoranza, como ese tiempo nosotros, a través de estos temas, encontramos el amor de la vida, ¿verdad? Encontramos lo que nosotros queríamos, encontramos la felicidad tan lejana a veces de nosotros. Laura y Tommy se amaban, para ella él quería lo mejor, flores, joyas y en el altar un sí ante Dios. Tras el dinero Tommy fue con otros autos a correr, a ganar para su amor. Y a su mamá le dijo así: dile a Laura que la quiero, dile que yo

quiero que decidas hoy, pero yo no quiero más mentiras y ante Dios que te decidas a quién quieres de los dos. De los dos, si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Amore de

¿Qué le parece, no? Le acompañamos esta tarde acá en el programa Conversando Educación, que se transmite todos los jueves desde 4 hasta 5 y media, un cuarto para las 6 de la tarde, en donde le contamos cosas, reflexionamos. Y hoy día estamos hablando de la importancia que debe y que tiene la convivencia en el desarrollo humano. Cómo cada uno de los niños, y también nosotros los profesores y todos los que trabajamos en una en el colegio, tenemos claro que la convivencia es uno de los elementos prioritarios para poder compartir y convivir con los demás. Cosa tan importante hoy día que se hace cada día más patente, ¿no es cierto?, el hecho de poder compartir, de poder aprender a convivir, como nosotros hoy día, a través de las leyes que están dictadas en la Ley General de Educación y otras, nosotros podemos hacer que la educación sea el elemento fundante en el desarrollo de las personas. Eso es, pues, hoy día, y más copucha, por ejemplo, en el colegio hoy día estamos iniciando, ¿sabe qué?, un taller hermosísimo de patinaje. Qué gusto de ver cómo las niñas y también niños están ya tomando clases para poder integrar el taller de patinaje. Qué hermosísimo, hermosísimo. Y hay muchos interesados. El colegio tuvo que comprar los implementos porque es fundamental tener los patines para poder desarrollar este importante taller. Walk with personality, talk with personality, smile with personality, charm with personality, love with personality. Gosh, you got a great big heart. So over and over, well, I'll be a fool for you. The right personality, a high personality, a wise personality, a nice personality, a sweet personality. Gosh, you got a great big heart. So over and over, well, I'll be a fool for you. Now over and over, what more can I do? Said that I love you over and over, honey bun, it's the truth. Now over and over, they still says I'm a fool. But over and over, I'll be a fool for you, 'cause you've got personality, a walk with personality, talk with personality, smile with personality, charm with personality, love with personality. Gosh, you got a great big heart. So over and over, well, I'll be a fool for you. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.

Bien, pues le acompañamos acá en la Radio Puente Alto en este programa de salida semanal, conversando educación con ustedes, pues, estimados amigos. Tenemos hoy día tanto que hablar, y todos los días tanto que hablar de educación, y también tenemos tanto que hablar de cómo cada uno de nosotros hoy día le da esa importancia crucial a lo que se llama la educación. Cómo nosotros hoy día, los adultos, somos capaces de poder implantar, poder generar, poder ayudar a que cada uno de nuestros alumnos y cada uno de nuestros estudiantes sea partícipe de una educación de calidad. Eso es lo que hacemos en el Colegio Estrella Segura en el día a día. Bueno, hoy día básicamente creo que es importante también reflexionar acerca de cómo nosotros, los profesores, estamos, digamos, llegando, cómo nosotros estamos hoy día impartiendo nuestras clases, cómo nosotros hoy día estamos generando en nuestros niños una nueva visión de mundo, una visión del mundo del siglo XXI, en donde hoy día hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas en las cuales tenemos que estudiar. Se acercan muchas cosas importantes, pero también cómo nosotros podemos hacer que nuestros niños y niñas sean capaces de interesarse en lo que es la educación, cómo a través de la educación nosotros podemos cambiar conductas. Eso es lo más importante hoy día de pensar y de tener claro que la educación quizás es una de las pocas barreras con las cuales se tiene que levantar para poder entrar al mundo del conocimiento, para poder entrar al mundo del progreso y del bienestar. Por eso que la educación es muy importante, estimados auditores. Y hoy día estábamos hablando de la convivencia escolar, y cada colegio hoy día debe tener un proyecto, ¿verdad? Debe tener escrito lo que es la convivencia escolar, y en la cual se tienen que zanjar todos los problemas que tienen nuestros alumnos. También decirles que muchas veces los colegios nos encontramos con una muralla tan grande en la cual tenemos que escalar, y a veces con muchas dificultades, para poder cumplir con todos los mandatos que nos manda el Ministerio de Educación, y cómo también a veces a través del mismo Ministerio de Educación nos van generando situaciones que nos hacen un poco imposible mantener una buena educación de calidad, porque son tantas las cosas que está pidiendo el Ministerio. Yo le cuento lo que está pasando con nosotros. El Ministerio de Educación solicita que todos los colegios le tienen que dar cobertura al 100% a sus alumnos. O sea, deben darle continuidad de estudios. Y para ello el colegio tiene que construir más salas, tiene que pedir más permisos, tiene que estar más, digamos, dispuesto a eso. Nosotros lo estamos haciendo, pero nos hemos encontrado con muchas, muchas dificultades para dar cumplimiento a lo que el mismo Ministerio nos está pidiendo. Por lo tanto, eso también es imposible a veces trabajar cuando se va cuesta arriba, ¿no? Con todas las situaciones que hoy día se están pidiendo para que los colegios podamos impartir la educación de calidad. Eso creo que es importantísimo también tenerlo claro, para que usted sepa que no solamente a veces tenemos que dedicarnos a la parte educativa, sino que también tenemos que dedicarnos a la parte administrativa, porque de lo contrario no podemos continuar con nuestro quehacer educativo. Ese sitio lo recuerdo porque hay luz y color. Digo que su voz por el mar me hace regresar a San Bernardino. Yo recuerdo que de niña me decía mi papá: tú podrás viajar si quieres hasta la eternidad, pero la paz de tu alma buscarás y no hallarás, hasta que al final al querido hogar de San Bernardino. Oh, regreso ya, San Bernardino. Oh, corriendo voy

tras el cristal de un frío hotel. Cae la lluvia, tarde sin sol, tarde de hogar, tiempo de recordar. Pienso que estoy en mi niñez, soy lo que quise ser, siempre viajar, el mundo ver. Hay tanto que aprender, se abre el telón, poco de luz, ya todo va a empezar, ritmo febril que hace bailar, fuera lloviendo está. Música errante que va de lugar en lugar. Es mi vida y quiero que sepan que yo así lo quise. Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar. Blanca pared, pueblo español, donde te conocí, beso fugaz, tarde de abril, rosas en tu jardín, frases de amor, yo volveré, nunca te olvidaré, cuando me fui, te sonreí, hoy por dentro yo lloré. Montes y valles, es la música errante que va de lugar en lugar. Es mi vida y quiero que sepan que yo así lo quise. Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar. Es mi vida que va recorriendo los montes y valles. Es la música errante que va de lugar en lugar. Es mi vida y quiero que sepan que yo así lo quise. Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar. ¿Cómo nosotros hoy día trabajamos, cómo nosotros hoy día hacemos que la educación sea un elemento importante en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo cada uno de nosotros también es posible cambiar de actitud, cambiar de conducta muchas veces? Porque es necesario para poder lograr una educación de calidad. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro colegio Estela Segura. Y hoy día estamos trabajando para ello. Hoy día tenemos tantos planes, tantas cosas que queremos hacer con nuestros niños, no solamente desde el punto de vista de la educación en sí, sino también desde el punto de vista del valor. Cómo nosotros nos acercamos al valor, a los valores que son fundamentales para lograr un desarrollo pleno, armónico de toda la sociedad. Cómo nosotros implantamos, digamos, y mostramos el valor de la amistad, de la solidaridad, del respeto, de la honestidad, tan necesario hoy día en estos tiempos. Como nosotros hoy día tenemos que complementar, digamos, nuestra labor tanto académica con la labor que se debe hacer social a nivel de colegio, y que muchas veces recae en el colegio muchas situaciones en las cuales nosotros no deberíamos intervenir, pero tenemos que hacerlo porque los niños están faltos de eso. ¿Cómo podríamos nosotros a través de la educación hoy día mostrar que uno de los elementos fundamentales, principales, es el hogar, y que el primer educador o la primera educadora son los padres de los niños?

Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Bien, pues queremos enviar un afectuoso saludo a la familia Almonacid Ulloa. Hoy día tenemos que comunicar y también decir que ha fallecido una colega, la Carmen. La Carmen, una profesora que sirvió aquí en Puente Alto mucho tiempo. Fue una abnegada profesora que trabajó prácticamente toda su vida acá en Puente Alto, y que hoy día lamentamos su deceso. Lamentamos que nos haya dejado una mujer tan noble, tan única y tan entregada a los niños. Por lo tanto, de aquí, de este programa, enviamos un pésame a toda la familia en Monacid por el sensible fallecimiento de Carmen, que hoy día la están velando en la iglesia María Magdalena de la Maipo. Así que el que quiere acompañarlo puede ir a la iglesia Magdalena y estar un ratito acompañando a nuestro querido colega y amigo Juan Pedro Almonacid, quien ha perdido a su esposa, una gran maestra, una gran profesora, que dedicó su vida a enseñar. Así que vamos a rezar por ella también, ¿no? Es una de las formas que cada uno de nosotros puede ayudar desde esta perspectiva emocional. No se olvide usted que una de las cosas importantes es la parte espiritual, sobre todo en el desarrollo de los seres humanos. Bien, pues eso es una de las noticias tristes, ¿no? Pero bueno, también nosotros tenemos que generar, a partir de todo esto, de la tristeza, también sentir que eso nos hace sentirnos también más cercanos unos a otros. Por eso que hoy día, a todos nuestros apoderados del Colegio Estela Segura, un saludo afectuoso. Y también, ¿por qué digo esto y un saludo afectuoso? Porque hay muchos de ellos que hacen ingentes situaciones para poder generar un bienestar para sus hijos, a pesar de que hoy día la vida está un poco difícil, está todo un poco complicado, sobre todo el hecho de poder sustentar un hogar, pero muchos apoderados hoy día están en eso de poder pertenecer, poder lograr y poder entender

fundamental en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el quehacer educativo. Estamos dispuestos a ello, estamos comprometidos con eso y también comprometidos como sociedad, y comprometidos como institución, comprometidos como personas en poder mejorar todo este proceso educativo, y para eso necesitamos el apoyo de todos, no solo de los profesores, sino que también de la comunidad en general, de las autoridades en realidad, de las autoridades que dirigen nuestro país y que muchas veces, perdonen que lo diga, no conocen las realidades que conocemos nosotros. Para conocer la realidad de la educación hay que estar involucrado en la educación. Para conocer la realidad de lo que pasa en la sala de clases, hay que estar en la sala de clases. Muchas veces hablan, dan recetas, dan consejos, pero desde el no conocer, desde no la experiencia. Muchas veces la práctica es la que hace el maestro. Y eso es muy importante, que hoy día las autoridades siempre tengan presente que deben escuchar al profesor que está en la sala de clases, al profesor que vive el día a día, al profesor que está siempre tratando de mejorar en este proceso tan importante como es el de la educación. Todo eso es muy importante que cada uno de nosotros lo vayamos entendiendo. Así que eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil de poder hacernos entender y de poder hacer que nuestros niños que tenemos en nuestras aulas cada día vayan logrando mayores cambios conductuales y poder muchas veces, estimados auditores, derrotar la pobreza a través de la educación. Eso es lo que nosotros hacemos en el día a día para poder tener éxito. Dicen que tenemos que ser consecuentes y también tenemos que ser pragmáticos y tenemos que ser siempre mirando hacia el horizonte, que es el que nos guía en el día a día. Lo he querido saber, eso dicen. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Buenos días, señor. Buenas. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. No me importa lo que digan si no saben la verdad. Y aunque digan lo que dicen, tú eres mi felicidad. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Pues al fin terminaré por llorar.